comprendí que siempre estás aquí. Yo no espero más de ti, me conformo estando así. Esos días sin color se inventaron para ser así. No se pueden convertir, no se pueden elegir. Siempre busco, siempre quiero, siempre espero, siempre deseo más, más, más, más, siempre más. Si una nube está gris, puedes llorar o sonreír, porque todo se hizo así. Si tú lloras es por mí. Siempre busco, siempre quiero, siempre espero, siempre deseo más, más, siempre más, más, siempre, siempre más, más, siempre más, más, porque todo se hizo así. Si tú lloras es por mí.